Y ahora llega el momento de viajar telepáticamente o telefónicamente, en realidad, tampoco vayamos a decir cosas que no son, pero allí nos espera nuestra amiga, nuestra compañera Belén Robledo, para darnos un pantallazo sobre todo lo que es actualidad política bonaerense. Belén, ¿cómo estás? No, por favor, un gusto siempre tenerte y poder conversar con vos sobre todo lo que está sucediendo justamente en la ciudad de La Plata, la capital de nuestra provincia. Hoy contamos, Bel, al inicio del programa que nos despertamos justamente con la noticia de la convocatoria a elecciones del PJ bonaerense. Me imagino tu columna va a ir por ese lado. Sí, correcto. La verdad que fue bastante tempranito la carta que escribió Máximo Kirchner. Debo confesar, la vi bastante después porque a las 6:30 de la mañana no había chance de que fuera a leerla, ¿no? Por supuesto. Ahí hubo algo de táctica, me parece, ¿no? Sí, claramente estuvo estratégicamente pensado. Uh-huh. Así como Milei sale con las cadenas nacionales a las 9 de la noche, pleno a las 6:30, el inicio de todos los portales. Sí. Así que fue una jugada estratégica en cuestión comunicacional. Y claramente que eso tuvo sus repercusiones. Bueno, como vos mencionabas, hoy al inicio del programa, Máximo Kirchner convocó a elecciones para el 17 de noviembre. Al PJ bonaerense. Y hay un montón de actores que están interesados en poder acceder a ese cargo, pero después salieron las repercusiones porque ahora empieza la guerra para ver quiénes se van a presentar a ese cargo, ¿no? Claro, claro. Y sabemos que tenemos un, por lo menos por lo que han hablado, acá sí. Voy a parafrasear a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Ajá. Todos los que hablaron previamente van a tener que presentarse, ¿no? O sea, ya que estuvieron hablando, ahora no les va a quedar mucha más opción, salvo que logren una lista de unidad, que yo lo veo bastante difícil porque lo que hay justamente no es unidad. Tal cual, tal cual. ¿Y ahí quiénes son los que crees que se pueden llegar a anotar o los que deberían anotarse tomando esta idea de Mayra Mendoza? Bueno, en primer lugar tenemos al intendente Esteban Echeverría, Fernando Gray, que claro. Él claramente desde hace años que viene litigando ahí con Máximo Kirchner y quejándose y diciendo que no está bien, que no estuvo bien elegido, mejor dicho, incluso sí. Llevó la discusión a la justicia. Uh-huh. Entonces, yo creo que uno de los que se va a presentar tendría que ser él, pero hoy salió en Radio 10 y dejó algunas declaraciones que llamaron la atención, porque uh-huh. Todos esperaban que él dijera, bueno, al fin nos escuchó Máximo Kirchner, bueno, nos vamos a presentar o algo por el estilo, y lo cierto es que se quejó de que Máximo Kirchner haya llamado a elecciones en el partido, que es lo que él viene pidiendo desde 2021. Se quejó. Sí, se quejó, dijo como, bueno, siguen manejando el partido como quieren, están haciendo lo que quieren. Para empezar sería raro, ¿no? Como para ponerle una palabra. Sí. Pero bueno, veremos. Es uno de los que más chances tiene de presentarse, veremos después quién lo acompaña o quién no lo acompaña. Él está tejiendo una alianza con el exintendente de Burlingame, Juan Zabaleta, y con Facundo Moyano, que es el hijo del líder sindical, ya lo conocemos todos. Sí. Entonces están tejiendo una alianza y veremos si eso llega a conformarse en una lista. Después otro de los posibles es el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, habrá que ver si él está interesado en ocupar ese lugar. Otro muy crítico de Máximo. Sí, está en guerra absoluta con Máximo Kirchner. Sí. Y después me animaría a decir que quizás podría ser el Cuervo Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, ajá. Otro de los posibles anotados. Eso todavía no está confirmado, pero bueno, teniendo en cuenta el rol que está tomando últimamente en la política bonaerense y en el armado político, tranquilamente podría ser uno de los nombres que esté en danza. Mm. Sí, ahí pienso que pienso, no digo que esto necesariamente tenga que ser así, pero Ferraresi uh-huh. o Larroque, digo, porque en algún sentido representan un poco al kicillofismo incipiente desde sí. diferentes lugares, ¿no? Y Ferraresi uh-huh. desde lo que son los jefes comunales y Larroque desde lo que es la función, pero sería difícil, ¿no? Sí. Que estén los dos como candidatos, no sé cómo lo ves. No, sí, posiblemente o puedan tener una lista de unidad o definir ahí entre ellos cuál sería el candidato y contar con el apoyo del otro. Lo cierto es que de acá al 17 de noviembre vamos a tener muchísima tela para cortar porque nadie se va a quedar callado. De hecho, hoy en la ciudad de La Plata tuvimos un desfile de intendentes, vinieron como 90 intendentes de todos los espacios políticos, excepto el PRO. Que vinieron a un acto que fue convocado por Axel Kicillof para acceder a la segunda cuota del financiamiento municipal, que era un acto simbólico, más que nada, pero terminó siendo un acto político muy fuerte y por eso también fue estratégica la publicación de la carta de Máximo Kirchner a las 6:30 de la mañana, porque sabía que hoy iban a estar varios jefes comunales concentrados en La Plata. Entonces era un escenario también para que salieran a responderle o apoyarlo. Hubo apoyos, hubo, por ejemplo, no sé, los intendentes de Merlo, Gustavo Menéndez o de Berazategui, Juan José Mussi, salieron a apoyar la medida y decir que estaba bien la convocatoria de elecciones. Y también hablamos de dos pesos pesados y, por ejemplo, en el caso del intendente de Berazategui, que es un histórico, una persona de 80 años, de 35 años que es intendente, con algún corte en el medio, pero una persona fuerte del peronismo, está completamente descontento con Máximo Kirchner porque hace años que Berazategui, por ejemplo, no aporta legisladores a la legislatura bonaerense. Eso es un dato no menor, lo mismo que Avellaneda. El único representante que tiene encima es contrario al intendente, porque es de la Cámpora. El senador Santalla. Exacto. Sí. Y ahí cómo, ¿qué lectura haces vos, Belén, de por qué Máximo llama a elecciones ahora cuando se le estaba pidiendo justamente en un primer momento a Alberto Fernández que se corra del PJ Nacional? En la provincia por ahí la situación no es la misma porque el peronismo triunfó. Pero ahí Máximo está en una situación un poco incómoda toda vez que mantiene una disputa cada vez más visible con el gobernador. ¿Tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver con las críticas de algunos de los jefes comunales? ¿Cuál es la lectura que vos haces sobre todo esto? Bueno, eso habrá que verlo con el correr de los tiempos, con el correr de los días, mejor Sí. dicho, porque hay que ver cómo juega la Cámpora en esto y también se empezó a gestar una teoría sobre el rol que va a tomar Cristina Kirchner. Claro. Sabemos que Máximo y Cristina Kirchner juegan claramente en el mismo equipo, por supuesto, y salió una nota en Clarín que señala que Cristina Kirchner podría buscar desembarcar en el PJ bonaerense, lo que sería algo, la verdad, trascendental, ¿no? Y también ver si es ella una de las candidatas, Sí. ¿quién se le va a animar a enfrentarse a Cristina? Eso Claro. también es una duda, ¿no? Que surge ahí, porque hay que ver si alguien se le anima a ir a una elección interna con la máxima referente del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Así es, así es. Sí, hay que ver ahí qué pasa. Ah, y otra cosa muy importante, discúlpame que me corra, pero también es para marcar y que por ahí les interesa en lo regional, porque entre estas repercusiones que hubo sobre la convocatoria de elecciones, Sí. otro de los planteos que hizo Mayra Mendoza fue que así no se va a convocar a elecciones al PJ provincial, también que se convoque a elecciones en los PJ locales. Así que vamos a ver ahí qué pasa, porque en las últimas elecciones a nivel local que hubo del Partido Justicialista, Sí. en la gran mayoría de los distritos se llegó a una lista de unidad. Sí, Entonces, sí. fue un trámite. Salvo, si no me equivoco, creo que fueron 13 o 14 municipios donde hubo internas, Ajá. pero después, no recuerdo cómo fue ahí en Bahía Blanca. En Bahía Blanca tuvimos lista de unidad de Patricia Domínguez, es la presidenta, sí. Sí. Bueno, acá en La Plata también hubo lista unida, por ejemplo, y así en la gran mayoría de los municipios bonaerenses. Claro. Entonces ahora habrá que ver, porque si se abre la discusión, que es una de las críticas que se hacía en aquel momento, si se abre la discusión y la posibilidad de presentarnos una lista, podríamos tener un montón de réplicas en los municipios, sobre todo en los más contundentes, ¿no? Claro. Y eso, digamos, ¿está supeditado a que haya una interna a nivel bonaerense o en algunos territorios donde quizá el peronismo mantiene una unidad más allá de la situación provincial? ¿Pensás que se puede llegar, aún en el contexto de una interna bonaerense, a una lista de unidad en lo local? Claro. En algunos lugares donde, especialmente donde no hay oficialismo local, sí, quizás van a una interna y bueno, después dirimirán de cara a lo que va a ser 2025 y después 2027. Pero en otros distritos, por ahí lo más estratégico, lo más conveniente estratégicamente es ir con unidad, claro, en lugar de dividir. Claro, pienso. Dependerá de cada distrito. Sí, y pienso donde hay justamente intendentes fuertes que quizá prefieren quedarse al margen de una disputa que quizá ellos no se sienten parte, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Voy a hacer un poco de referencia local, pero acá en la ciudad de La Plata el gobierno municipal está bastante complicado en este momento para arrancar incluso la gestión. Si llegara a ver, no sabemos cómo vamos a llegar a noviembre, ¿no? Sí. Pero si esta situación siguiera en el contexto que está, por ejemplo, a Julio Alac, acá en La Plata, no le sería muy conveniente que el peronismo se empiece a pelear para ver quién conduce el PJ local. Pero bueno, es algo de lo que él seguramente se va a mantener un poco al margen, porque al menos claramente, públicamente, ¿no? Internamente es otra discusión. Pero es así, donde está más complicada la situación, por ahí una pelea por la conducción del PJ no es lo ideal. Seguro, seguro. Y pienso también que esta interna, de alguna manera, es el primer capítulo, la previa o la precuela a lo que muchos pensamos que seguramente sea la gran interna del peronismo en el 2025, de cara a lo que es, no tanto las elecciones, pero el armado de las listas, porque ese sí, creo, parece ser el punto álgido, ¿no? Entre Axel Kicillof y el sector de Máximo Kirchner, ¿quién va a armar las listas en las provincias? E incluso en la provincia de Buenos Aires, donde recordemos que Kicillof ni siquiera tiene legisladores propios. Sí, sí, sí, tal cual, es que va a terminar siendo en ese sentido y después veremos cómo se da todo, pero muchos intendentes, sobre todo los que están cercanos a Kicillof, ya dijeron que las elecciones de 2025 los van a encontrar en lugares diferentes al de Máximo Kirchner, así que habrá que ver ahí qué pasa con lo que hoy es Unión por la Patria. Sí. Que si termina siendo así, no tiene un futuro asegurado. Así es. Y en todo esto, Belén, ¿el Frente Renovador se queda por fuera, como otro espacio, como otro partido, o hay alguna posibilidad de que participen en esta reorganización del peronismo a nivel nacional y bonaerense? No, lo que es electoral queda por afuera como espacio político en sí, porque es un partido aparte. Claro. Pero hay dirigentes del Frente Renovador que son afiliados al PJ y que tienen algún interés en lo que pase allí, al menos por atrás, ¿no? Claro. Hay un montón, claramente no quedan ajenos a la discusión, pero les viene bien que no se esté hablando de ellos en este momento ni con estas disputas, la verdad. Comprendo. Mientras tanto, siguen sus camino. ¿Cómo? ¿No se escuchó eso último? No, mientras tanto siguen su propio camino y detrás, claro, de sus propios intereses partidarios. Sí, sí, son tiempos de bastante indefinición. Incluso todo esto que estamos contando, pensemos que faltan medio año para las elecciones para noviembre. Es muchísimo tiempo. En Argentina sabemos que una semana son 4 años en cualquier otro país del mundo, así que todo es paso a paso. La verdad que sí, todo lo que puede pasar de acá a noviembre. ¿Y hay fechas para todo lo que tiene que ver con la presentación de las listas y todo eso, o eso todavía no está sustanciado? No, el calendario electoral se va a terminar publicando más adelante, pero si todo sale bien sería para mayo más o menos, ¿no? Ajá. Mayo. 2025 aproximadamente. No, digo de las elecciones del PJ, me refiero. ¿Cuándo es el cierre de estas listas? Digo, estamos en un contexto donde seguramente o todo parece que va a haber internas. ¿Se sabe cuál es el plazo para que se presenten los candidatos? La verdad que debe haber un plazo establecido, pero en este momento no te lo puedo decir porque No hay problema, no no hay lo problema. recuerdo. Recordemos también que en general la vida de los partidos políticos en la Argentina no es tan institucional como debería ser. Sí, eso también se va acomodando, no es tan de manual. Bien. Y para cerrar, Belén, ¿hay ya alguien que dijo, que haya dicho, sí, yo voy a ser candidato a presidente del PJ bonaerense, o todavía estamos ahí en veremos, digamos, con algunos nombres que suenan, pero ningún confirmado? No, de momento, hasta que empezamos a hablar hace un ratito, no había ningún lanzado a esa pelea. Pero no van a tardar en aparecer, quédense Seguro. tranquilos que eso va a suceder en cualquier momento. Seguro, seguro. Bueno, Belén, muchísimas gracias por este nuevo informe. Volveremos a hablar el lunes que viene, que seguramente nos traigas información fresca porque está el plenario también de Kicillof con la militancia. Sí, eso va a ocurrir este sábado en Florencio Varela, así que bueno, vamos a estar por allí y les voy a contar todo el lunes. Bueno, muchísimas gracias Belén por este nuevo informe. Te mando un fuerte abrazo y un beso. A ustedes, un abrazo, nos estamos escuchando y hablando. Adiós. Adiós. Conversamos con Belén Robledo, nuestra especialista en política bonaerense, periodista residente justamente en la ciudad de Los Diagonales, en La Plata, contándonos sobre este comunicado que nos hizo madrugar hoy temprano, comunicado del PJ bonaerense con la firma del diputado nacional y presidente del partido, Máximo Kirchner, en el que anuncia que convoca elecciones para el 17 de noviembre. Día de la militancia y pide justamente que ese mismo día también sean las elecciones del PJ Nacional.